Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más saludándolos desde aquí, desde la oficina de Arkham, este espacio que hemos designado para la imaginación y la creatividad del hombre, un espacio donde viven los sueños, donde viven las pesadillas, sobre todo. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esto que se llama Arkham, y les mando un saludo a todos ustedes, a donde quiera que se encuentren. Déjenme decirles que como habíamos quedado, el día de hoy vamos a hacer un programa especial únicamente para sus correos, únicamente para ustedes. Voy a tratar de leer los más que puedan. Y posteriormente vamos a seguir haciendo esto para no robar tanto tiempo del tema de que estemos tratando en Arkham, para que ustedes también tengan el espacio para ustedes nada más y que nadie se los quite. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en la oficina de Arkham. Soy Yuri para todos ustedes y espero que se encuentren de la manera más increíble que puede estar una persona. Muchísimas gracias por acompañarme. Déjenme decirles que espero sus correos en radioarkham1@gmail.com, por supuesto sus comentarios en la página de Face, Uri Arkham o Arkham emisora de radio, por supuesto en iVoox y iTunes nos van a buscar como Arkham. Y pues bueno, esperando que les agrade y que estén todos a gusto en este espacio que hemos asignado para todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, así que vamos a entrar en materia, ¿no? Para leer todos sus correos. Muy bien, vamos a entrar. Ok, me da muchísimo gusto de verdad recibir todos los correos que me mandan, todos esos comentarios y felicitaciones. Les agradezco mucho lo que nos dejan en la página. En mi Face personal, por supuesto, les agradezco increíblemente. Bueno, pues si me quieren agregar, ¿no? Uri Rami, me van a buscar como Uri Rami. Ahí por ahí va a aparecer el Face. Si me quieren agregar, nada más díganme que son, pues ahora sí que fans, que son fans de Arkham o que son reclusos de Arkham. Y con todo gusto lo recibo ahí en el Face. Ok. Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya. Perfecto. Aquí nos quedamos aquí porque estos no están abiertos. A ver qué tal nos va. Ok. Aquí está el primero. Sí. Emma de la Galaxia. Hola, Emma. ¿Cómo estás? No sé si te encuentres en el sistema Dagobah o cerca de Oa o a lo mejor cerca de Krypton. No sé a dónde te encuentres, pero a donde quiera que estés te mando un fuerte saludo y un gran abrazo para ti, mi querida Emma. Hola, Uri. Hola. Anexándome a las felicitaciones por tu programa. Muchísimas gracias, Emma, te agradezco infinitamente y por tus cuentos. Por supuesto, de esa voz que nos encanta a todos, realmente lo haces muy bien. Muchísimas gracias, Emma, te agradezco infinitamente. Me da mucho gusto que hasta donde estés, a donde te encuentres, ahí nos puedas escuchar y te llegue el internet terrestre a donde quiera que tú estés. Una petición, ¿podrías hablar de Vampirella? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo creo que va a ser despuesito de Halloween. Ya tenemos contemplado a Vampirella. De hecho, por ahí vamos a mencionar también a Lilith. Entonces ya estamos preparando también ese programa de Vampirella. Te agradezco infinitamente todo lo que me dices, Emma. Un saludote hasta donde quiera que te encuentres, de verdad. Muchísimas gracias, Emma de la Galaxia. Esta fue Emma de la Galaxia. Y por supuesto que vamos a hablar de Vampirella y de Lilith, cómo no. Con todo gusto, Emma. No te me preocupes. Vamos a estar hablando de todos esos personajes que nos gustan. Porque, por ejemplo, Vampirella, un personaje que resaltó muchísimo, que funcionó bastante bien. Yo creo que también por su vistosidad del personaje, ¿verdad? Pero funcionó bastante bien y vamos a tratar el personaje de Vampirella junto con Lilith, para que ustedes también conozcan ese tipo de personajes, ¿no? Este es de Omar. Sí, Omar. Este, de repente me tardo un poquito porque hay gente que me dice que no mencione su nombre, o que le diga de una forma o que le diga de otra, ¿no? Omar. Hola, Uri. Hola, Omar, ¿cómo estás? Oye, ¿qué sabes de nuevo de Superman, Batman? Nada. Fíjate que no sé nada. Mira, yo soy como un poquito extraño en ese aspecto. Me encanta el cine. Soy una persona muy cinéfila, pero no soy el cinéfilo común, ¿no? Que se está enterando y que se está, no, que está criticando, por supuesto, que está, nada más está para criticar y hacer pomada a las películas, no. Fíjate que yo en lo personal no me gusta, cuando es una película que espero mucho, no me gusta estar investigando a ver qué es lo que va a tener. Yo prefiero llevarme la sorpresa ya en la sala de cine, independientemente si es una sorpresa buena o mala. Yo prefiero llegar hasta a la sala sin saber o sabiendo lo menos posible. Sí quiero hacer énfasis, mi querido Omar, en que hay que tener mucho cuidado. Por favor, de verdad, ya van muchas veces que se los pido y nuevamente lo reitero, no se dejen llevar, de verdad. Muchachos, por favor, señores, no se dejen llevar por lo que ven en internet, en toda esta red. A su vez, les pido, no contribuyan al lavadero más grande del mundo, extendiendo el chisme. Pocas cosas hay oficiales en este tema de Superman Batman, porque son muy poquitas cosas, ¿eh? El tráiler es oficial, ya lo vimos, no vimos nada en el tráiler, pero ahí está, ¿no? De ahí podemos deducir un poquito el traje, a lo mejor de Superman, el traje de Batman, ¿no? Nada más. No hay nada más oficial que eso. Los carteles, por supuesto, pero se riega mucho el chisme, pero no es nada oficial. Quiero hacer hincapié. Hace como un año, más o menos, como un año yo creo, se regó una foto de en internet de Batman y el Batimóvil, y decían que era el traje oficial porque lo había publicado el director, ¿no? Y que era lo oficial. Pues hasta donde yo sé, el traje es similar, sí, pero se cambió 3 veces, entonces no era tan oficial, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que de alguna manera vemos en internet. No se dejen llevar por esos chismecitos, por esas notitas que muchas veces aparecen y que no son oficiales. Entonces, yo sí les invito, les sugiero, a que si quieren ver algo oficial, métanse a la página de la productora, punto. Y de ahí lo que vean es oficial. Algo muy cierto decía Rodolfo, ya lo mencioné una vez y lo vuelvo a reiterar. Ni siquiera el versus es oficial. Porque en los carteles no dice BS, dice B. No vaya a ser, porque son muy dados los gringos a hacer esto. No vaya a ser que sea un juego de palabras y que al final digan, ay, es que siempre no era versus, ¿no? O sea, sí, porque además trae la B, ¿no? Entonces, la realidad es que lo oficial es lo que aparece en la página. ¿Qué tenemos oficial? Los carteles y el tráiler, nada más. De ahí en fuera, yo no me gusta investigar, inclusive veo algunas notas, algunas sí las leo, cuando veo que es una payasada, sí las leo para reírme un poco, pero nada es oficial todavía. Entonces yo sí les sugiero, les aviso, que por favor intenten no dejarse llevar por estas notas y no contribuir al chisme, ¿no? Porque luego hasta quedan mal. De que, ay, ese era el traje oficial, no es cierto, ya lo cambiaron. Entonces no es tan oficial, ¿no? Ajá, entonces, igual el Batimóvil ya salieron como 4. Yo he visto 4 que según son los oficiales, que los he visto en internet y digo, ay, bueno, o sea, ¿no? Mejor me espero a que me den una sorpresa. Mala o buena, pero que me den una sorpresa. Se regó también por ahí el hecho de que decían que van a salir, bueno, creo que Mujer Maravilla sí es confirmada, ¿no? Pero ya decían que iba a salir Flash, que iba a salir Aquaman, y que va a salir Linterna Verde al final de la película. Hasta donde yo sé, no están confirmados. Es más, hay imágenes de la Mujer Maravilla que según son oficiales. No sé si lo sean, pero conociendo a estos gringos, no vaya a ser que sea la escena final de los créditos, o sea, ni siquiera que sea, que forme parte de la película, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que no tengo una información más que tráiler y carteles que son oficiales para mí, porque a mí no me gusta estar de ahí investigando y voy a ver qué va a salir. No, prefiero sorprenderme en la sala de cine que estar de ahí investigando, porque si no, le quitan ese sabor de para disfrutar el cine, ¿no? Para disfrutar tu película, para disfrutarla, te lo quita, ¿no? Ahorita va a salir ya va a pasar esto que dijeron. No, pues no, mejor la verdad nos esperamos un poquito a que salga la película. Ya va a salir, es marzo, ¿no? Marzo del año que entra, ya falta poquito. Entonces, vamos a esperar que nos den la sorpresa, ¿no? Si es una sorpresa buena, ¡qué padre! Padrísima película. Si es una sorpresa mala, bueno, mínimo no te amargaron la película antes de llegar a verla, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero, no sé, la verdad, Omar, no sé, algo nuevo que haya habido. Lo que sé es el tráiler, lo que vimos, que no vimos nada en el tráiler, los carteles que han estado por ahí saliendo y lo de la Mujer Maravilla, eso es lo que yo sé que es, digamos, oficial. No sabemos más. Muchísimas gracias, Omar, te agradezco muchísimo tu correo y tu interés por el programa y por supuesto por el cine y los cómics. Te lo agradezco muchísimo, pero sí, la verdad es que no sé, en cuanto sepa yo algo también oficial, también se los comento aquí en el programa, si es que sea algo antes de la película. Creo que dijeron que iba a salir otro tráiler, ¿no? Creo que sí, va a haber dos o tres tráilers oficiales, entonces pues seguramente los vamos a transmitir aquí, ¿no? La verdad es que no sé, no, estoy un poco desconectado de eso, inclusive para cualquier película, no nada más para Superman, Batman, para cualquier película que vaya a salir y que la espero, prefiero que no me digan nada. Lo mismo pasó con la era de Ultron, con los Cuatro Fantásticos, con el Hombre Hormiga, porque no investigo, la verdad es que no, pero si sé algo, con todo gusto yo se los comento aquí en el programa, ¿sale? Mi querido Omar, muchísimas gracias de verdad por tu correo y por tu mensaje. Muchísimas gracias. Vamos a ver el siguiente. Sí, realmente no investigo, de veras no acostumbro a hacer eso para que no me amarguen la película. La verdad es que casi no. Ok. Genaro Hernández. Hola, Uri. Hola, Genaro, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas, la verdad. Oye, sabes muchas cosas y te felicito mucho. Muchísimas gracias, Genaro, te agradezco mucho de verdad tu correo, de verdad lo que dices, muchísimas gracias, te lo agradezco por todo lo que nos y te felicito mucho por todo lo que nos recomiendas, es completo, muchas gracias, Genaro, lo que nos recomiendas y hablas en tu programa, perdón, sí, y hablas en tu programa, es que hay una coma ahí, yo dije ya va a cambiar el tema. Muchísimas gracias, Genaro, de verdad, al contrario, gracias a ti porque nos estás escuchando, nos sigues, muchas gracias. Oye, en el programa que hiciste de Frankenstein, uy, sí, tiene mucho, ya va a ser un año, usaste una música de fondo. ¿Qué música es? Es el soundtrack, Genaro, pero es el soundtrack, ocupé el soundtrack y que es muy similar el soundtrack, y ocupé la canción del tráiler oficial, pero de la película de Frankenstein de 1931, de Whale, sí, de Whale, es el director Whale se llama, y es el que nos presentó esa imagen clásica del monstruo, es con la cabeza cuadrada, así, un Headman Monster, él fue el que nos presentó esa imagen clásica del monstruo de Frankenstein de 1931 de director Well, y es la música, es el soundtrack de la película. Puedes buscarla en internet, creo. No me acuerdo quién me la pasó, man. Pero pero sí es esa, de Frankenstein de 1931. Sí, de veras que sí fue ese programa de Frankenstein. De hecho, tuvimos un error, una disculpa. Tuvimos un error al momento de que guardé el archivo ya para subirlo. Se movió de pista justamente el soundtrack, y en una parte se escucha muchísimo y mi voz casi no se escucha bien. Fue un error que tuvimos al momento de grabar, y como ya no me dio tiempo de revisarlo, así lo subí, y resulta de que venía ese error por ahí. De ahí para acá reviso todos los programas antes de subirlos. Sí, la verdad es que sí se nos fue, la verdad fue un error de edición. Entonces sí les pido una disculpa, pero es esa canción de 1931, Genaro. La verdad es que de 1931 fue esa película. Y búscala en internet, yo creo que la puedes encontrar por ahí en el internet, efectivamente. Muchas gracias, Genaro, te agradezco mucho que nos hayas escrito. Te mando un saludote y un fuerte abrazo, mi querido hermano, de a donde quiera que te encuentres. ¿Sale? Muchas gracias. Vamos a seguir con los correos. A ver. Ok. Sí, fíjate que fue un error que tuvimos en ese programa de Frankenstein. Y se oye la música. Yo creo que por eso te interesaste. Porque se escucha bien, bien, bien, bien la música. Porque se subió de volumen. Mira nada más. Vampiro Ethan. Vamos a ver quién nos dice Vampiro Ethan ahora. Vampiro Ethan. Hola, hola, maestro. Hola, Vampiro Ethan. Hola, Ethan, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto, eres de las personas que más nos sigue. Te agradezco verdaderamente que siempre nos estés siguiendo y que nos mandes correos. Mándanos muchos, muchos, muchos más para que los leamos aquí en el programa. Dice, maestro, me dice. Una pregunta más y más personal. Ay, caramba. Para ti, ¿quién es la mejor adaptación? Ajá, para ti, ¿quién es la mejor adaptación en el cine de Drácula? Hijo de la mañana. Si me la pones difícil, ¿eh? Para mí, ¿quién es la mejor adaptación? Mira, es que sabes que tienen como que sus cositas, fíjate. Bram Stoker nos habla de un ser en su novela de Drácula. Nos habla de un ser muy delgado, calavérico, casi, con unas manos horrendas, ¿no? por decir algo, y hasta cierto punto deforme, con una con un olor pestilente, ¿no? casi un cadáver andando. Nosferatu, de 1929. A pesar de que es una película muda, a pesar de que es en blanco y negro, nos presenta a ese ser. Algo deforme, manos sumamente delgadas. Tú lo ves y es un cadáver. Medianamente deforme de algunas partes. Entonces creo que Nosferatu es una clara imagen de lo que Bram Stoker quiso describir. Y además es una estupenda película de 1929, Nosferatu. Pero si tú te fijas, la imagen clásica de Drácula nos las presentó Bela Lugosi, ¿sí? Que es un Drácula clásico que todos recordamos con su... Es un frac, lo que trae con su frac y su capa, ¿no? Con sus colmillos que es, algo diferente al Nosferatu, ¿no? Nosferatu tiene unos dientes como raros, ¿no? Como extraños, deformes. Y Bela Lugosi nos presenta el Drácula clásico con sus colmillos. Es un clásico, ¿no? Inclusive en Halloween, la gente no se disfraza de Nosferatu, se disfraza del Drácula que nos presenta Bela Lugosi, ¿no? Entonces, clásicamente, la imagen de Bela Lugosi. Pero, híjole, es que sí está difícil. Pero, la de 1992, de Drácula, con Keanu Reeves, y Bram Stoker con Keanu Reeves, la verdad es que, hijo, ese vampiro humanoide que nos presenta. Hijo, la verdad es que no puede haber una cosa más cercana a un vampiro humanoide que eso. Y la verdad es una figura de un monstruo, por llamarlo, increíble. Y te quedas así pasmado de este ser, ¿no? La escena donde se convierte en las ratas, qué barbaridad. O sea, esa escena, la escena donde está él y se convierte en las ratas, la arrancaron y te la pusieron, la arrancaron de las páginas de Drácula de Bram Stoker y te la pusieron en la pantalla. La verdad es que es una excelente película. Entonces, la verdad sí me lo pones difícil porque yo lo dividiría en esos tres, ¿no? En Nosferatu de 1929, en el Drácula clásico de Bela Lugosi y obviamente en Drácula del 92. Yo creo que son lo mejorcito que puede haber en cuestión de vampiros, ¿no? Últimamente, de unas décadas para acá, yo creo que de los años 80, más o menos para acá, como que la gente o el gusto de la gente se ha transformado, ¿sí? En algo muy caballeroso, podríamos llamarlo, por decir de alguna forma, el Drácula de Bela Lugosi. Y los gustos han ido cambiando a algo más monstruoso, ¿sí? Como es el Drácula, ese vampiro humanoide que nos presenta, que, híjole, yo creo que si algún día hacen Batman, una película de Batman con Man-Bat, yo creo que sería algo similar, un poquito más deforme, a lo mejor con las orejas más grandes, con las alas más viejas, por llamarlo así, pero sería algo muy parecido. Es increíble, la verdad me la pones muy difícil. Yo creo que me quedo con esas tres películas de Drácula, porque sí está difícil, ¿no? Sí, efectivamente es algo como raro, pero yo creo que me quedaría con esos tres, mi querido vampiro Ethan. Muchísimas gracias por mostrar interés hacia mis gustos personales. Te lo agradezco mucho. Y pues síguenos escribiendo para que sigamos platicando, mi querido vampiro Ethan, aquí en Arkham, de todo lo que tú gustes y mandes. Oye, no sé dónde eres, vampiro Ethan, pero ¿por qué no mandas un correo y nos ponemos de acuerdo y vienes aquí a la oficina de Arkham? Me gustaría mucho, fíjate, que vinieras aquí a la oficina de Arkham a platicar con nosotros. Fíjate, mándame un correo y dime de dónde eres y nos ponemos de acuerdo para que vengas aquí al programa. A ver cómo le hacemos y te vienes para acá un día a platicar de vampiros, porque es una de las personas que más nos sigue y me agradaría mucho que estuvieras aquí. Muy bien, vamos a continuar. Ok. Este es de... Ay, mamacita, me dio miedo este correo. A ver, Joseph Kerr, ¿podrías decirme de dónde viene mi nombre? Sí, sí puedo decirte. Oye, siento que me están probando. Es un chiste local, mi querido Rodolfo, un saludo al buen Rodo. Es un chiste local, lo que va a hacer. Es que chale, qué pena me dio. Déjenme decirles, algún día les contaremos esa anécdota, que fue en la calle, Dios de mi vida, y con una celebridad, qué barbaridad, pero bueno, algún día les contaremos. Ahora que venga Rodolfo, la siguiente vez que venga, les prometo contar esa anécdota, que fue en la calle, qué bárbaro. Me están probando, yo no lo sé todo, o sea, les agradezco mucho, de verdad, les agradezco infinitamente que me vean de esa manera. Vampiro Ethan, te agradezco que me digas maestro, la verdad, pero no lo sé todo, yo también tengo que investigar y hay cosas que no sé, y para hacer los programas le investigo y estoy ahí buscando información, porque no sé todo, la verdad. Siento que me están probando. Te voy a contestar un correo, mi querido Joseph Kerr, y con todo gusto te explico de dónde viene tu nombre. Es una historia dentro de la continuidad de Batman, que para mí es una de las mejores historias que se pudieron hacer. Se llama Volverse Cuerdo, y es una historia donde el Guasón se cura, porque al final de la serie vemos que no. Resulta de que piensa que mató a Batman, y entonces se cura, se le va su locura, y entonces se vuelve un ciudadano normal, un ciudadano ejemplar, de hecho, paga sus impuestos, tiene novia, ya se va a casar, trabaja, ¿no? Y entonces se pone este nombre, se pone Joseph Kerr. Y de ahí viene tu nombre, y ahí viene tu nombre de esa serie de Volverse Cuerdo de Batman. Es una estupenda y maravillosa serie para leer. Se la recomiendo, aunque no les gusten los cómics. Es una historia verdaderamente interesante, en donde el Guasón piensa que mató a Batman y se cura, ¿no? Y es súper interesante, inclusive para la gente que no les gustan los cómics. ¡Qué barbaridad! Se les puede hacer interesante esa historia, así que se les recomiendo bastante. Volverse Cuerdo, dentro de la continuidad de los cómics de Batman, ahí pueden por ahí encontrarla en alguna situación. Muchísimas gracias, Joseph, te agradezco enormemente esta chispa que tuviste. De repente, así cuando lo leí, como que no entendí, yo dije, ay, caramba, pero ya que me fijé en tu nombre, o en el nombre que te pusiste, ya dije, sí, o sea, sí, yo no lo sé todo tampoco, o sea, también me equivoco, no sé todo la información, me equivoco muchas veces, tengo que investigar también, y pues bueno, lo único que hago es difundir, ¿no? Pero no tengo... No tengo una maestría en literatura, por supuesto que no. Muchísimas gracias, Joseph, por tu correo. Síguenos mandando más, si quieres más preguntas, lo que gustes, comentarios, sugerencias. No sé por qué nada más. Está como raro, porque es lo único que dice. No dice otra cosa. Nada más. Entonces sí, como que me sacó un poquito de onda. Pero muchas gracias, Joseph. Muchas gracias. Te mando un saludote hasta donde quiera que estés. Y gracias por escribirnos, de verdad. Síguenos mandando más correos aquí al programa radioarkham1@gmail.com. Vamos a ver el siguiente. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. When I was a child, okay. I saw my mother killed by something impossible. My father Alejandro. Went to prison for Alejandro. Her murder. Hola, Uri. Hola, Alex, ¿cómo estás? Un saludote. Una pregunta, ¿tú coleccionaste las Pepsi Cards? Es que me faltan algunas y quisiera conseguirlas. Híjole, mira, yo en lo personal, con mucho miedo a Wonder Woman, un poco delicado, sangronzón. Fíjate que yo no coleccioné las Pepsi Cards. Yo coleccioné las originales de donde sacaron las Pepsi Cards. Pero las Pepsi Cards como tal no las coleccioné, fíjate. Y hasta donde tengo entendido es un poquito difícil conseguirlas, está difícil. Si quieres ahorita te envío un correo, aguántame esta semana y te mando algunas direcciones de a lo mejor donde puedes conseguirlas. Pero como tal las Pepsi Cards creo que sí está un poco difícil conseguirlas, La cultura mexicana no es una cultura de coleccionistas. O no era, perdónenme, no era una cultura de coleccionistas. Entonces, mucha gente, los niños que las coleccionaban, como que después las tiraban o las maltrataban, las rompían, o vete a saber. El hecho es de que varias personas me preguntaron hace unos años, me preguntaban lo mismo. Y era muy difícil conseguirlas, Entonces, ahí sí como que, híjole, no sé. Pero te voy a mandar algunas direcciones por ahí de negocios donde a lo mejor pueden darte alguna información, ¿no? Digo, con todo gusto te lo mando. Muy bien, los voy a dejar con algo de música. Y ahorita regresamos para seguir leyendo sus correos. Les recuerdo el correo nuevamente. radioarkham1@gmail.com. Para que tengamos una comunicación directa con ustedes. Me encantaría verdaderamente que me sigan escribiendo muchísimos más correos, y muchísimas más preguntas, sugerencias y por supuesto comentarios. Y por supuesto que también acepto críticas. Con todo gusto aquí en Arkham, las recibiremos muy, muy, muy, muy a gusto. Los voy a dejar con esta melodía que a mí lo personal me gusta mucho y que mucha gente me ha dicho que le ha gustado. Y con todo gusto se los vuelvo a repetir. Esto es algo de Nostra Morte, que se llama Un cuento antes de morir. Se apagan, el sol se va de aquí, las sombras han venido a acostarse junto a mí. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este espacio denominado Arkham. Oigan, muchísimas gracias, les agradezco mucho por todos sus correos, comentarios, todo lo que me mandan en mi Face personal. Bueno, si quieren agregarme a mi Face personal es Uri Rami. Nada más me dicen por favor que son de aquí de Arkham, para que yo los tenga en cuenta y en mente. Y les agradezco mucho sus comentarios. Mi Face personal, Uri Rami, va a aparecer por ahí, para que si quieren agregarme a mi Face personal, pues adelante. Y si no, está la página de Face también, Uri Arkham o Arkham, emisora de radio, también pueden buscar así. Y verdaderamente les agradezco mucho su interés, sus correos, a toda la gente que me felicita, a toda la gente que tiene algo positivo que decirme. Le agradezco bastante, porque es muy motivante, la verdad. Eso quiere decir que por muy poquitos o por muchos que seamos, de algo está sirviendo esto, ¿no? Es una cantidad grande de correos que me dice que muchas gracias por las recomendaciones, que las han seguido, que les gustan. Es la finalidad de Arkham, es que lean, que conozcan la literatura, que es un mundo, ¿qué digo? Un mundo, un universo. Es un universo impresionante, la literatura, los cómics, el cine, por Dios. Entonces, les agradezco bastante que me sigan, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a continuar con sus correos, porque todavía nos faltan algunos y algunas menciones de comentarios que me han hecho. Muchísimas gracias de verdad a todos, así que vamos a seguir con los correos. Ya, prometo verdaderamente que ya ya vamos a empezar con las novelas acá de los más machines. De Howard Philip Lovecraft, por supuesto, y de Stephen King. Es que hay unas novelas muy grandes, entonces muy, muy largas, entonces los voy a dividir por capítulos. Yo creo que vamos a ir mezclando capítulos de una novela y de otra, para que tampoco los vaya aburriendo tanto. Ya me dijeron que es aburrido el programa, ¿eh? También hay comentarios negativos que me los he hecho personalmente. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué manera lo animamos un poquito, ¿no? Ok, Jime. Así es, Jime. Hola, Uri. Hola, Jime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me escribas. Oye, quisiera que me recomendaras novelas de superterror, pero que no sean conocidas ni de autores conocidos. Fíjate, está interesante. A lo mejor ya yo quiero pensar que Jime es una persona que lee mucho. Y entonces yo creo que sí que ya se sabe las novelas. Ya leyó las novelas más comunes y más clásicas. Yo quiero pensar, ¿no? Porque está como raro, ¿no? Que de repente me hagan este tipo de comentarios. Pero claro que sí. Mira, si quieres una novela diferente de terror, fíjate que hay una novela llamada Cuernos, de Joe Hill. Es una novela que es diferente porque no trata de nada de fantasmas ni de monstruos, de nada. Es una novela muy parecida a la de Stephen King, que trata un poquito el psique de la persona por algún tipo de dolor, de rabia, de coraje que vivió esta persona. Se transforma en algo diferente, ¿no? Y es una novela bastante buena. Se llama Cuernos, de Joe Hill. Inclusive tiene una, a ver si me acuerdo de cómo dice en la portada del libro, cuando se trata de venganza el diablo está en los detalles, algo así dice, ¿no? Y es una novela diferente porque digo que no trata de fantasmas o de monstruos, sino es del psique humano, pero es una novela verdaderamente de terror, ¿eh? O sea, sí te saca así como que un grito, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un grito sí te llega a espantar la novela. Otra se llama La Oscura Verdad, sí, La Oscura Verdad, de Mara Dyer o algo así. Es de Michael Hudkin. Y esta novela es muy parecida a Carrie, como que esta chica se da cuenta que tiene como poderes y empieza a hacer desastres. Es muy parecida a Carrie, pero Carrie es como que más lúcida. Esta novela que se llama la oscura verdad de Mara Dyer. Esa, la verdad es que es una novela un poquito como más oscura. Entonces te la recomiendo mucho para que la leas también. Y también es de terror, de terror. Es de Michael Hudkin, así se llama el autor. Entonces te la recomiendo. Y hay una novela de un autor bastante raro, les va a aparecer ahí el nombre. Es de John Hadbide, así se apellida. Y es una novela que se llama Descansa en Paz. Y es de zombies, es una novela de zombies, pero está muy bien escrita, sobre todo por la manera en que redacta o que describe las situaciones que van pasando. La verdad es que está bastante interesante esta novela de Descansa en Paz, así se llama. Y luego hay una novela, ahorita me acabo de acordar, se llama La Maldición de Hill House, así se llama. Es de Shirley Jackson, se llama. Pero lo chistoso de la novela es que llega un punto en que no sabes a qué tenerle miedo. Si a la casa que esté embrujada, si a la vecina, si el, no sabes. No sabes, así como que todo te puede dar miedo. Todo lo que te está describiendo la novela. Está bastante buena también. Se llama La Maldición de Hill House y es de Shirley Jackson. No, hombre, es una novela verdaderamente, sí está como acá, yo sí me sacó de onda cuando la leí. Y otra que sería, hay una novela que se llama Ana Vestida de Sangre, ¿sí? Ana Vestida de Sangre, es de Kendare Blake, sería la pronunciación más, que puedo decir mejor, Kendare Blake. Y es una novela de un cazafantasma que se encuentra con este espectro, Ana. Y bueno, de ahí se va desarrollando esta historia. Sin embargo, también creo que es una de las novelas más oscuritas que tiene la literatura, fíjate. A pesar de que es como muy amigable, sí hay partes que te espantan verdaderamente. Ana Vestida de Sangre de Kendare Blake. La verdad es que sí está. Vamos a hacer un programa, ¿qué te parece? De todas esas novelitas ocultas que la gente no conoce mucho, pero que son buenas. Voy a hacer un programa, fíjate. Yo creo que son las que te puedo recomendar. La verdad es que son buenas, no son conocidas, pero son muy buenas, mi querida Jime. La verdad es que sí son buenas y te las recomiendo bastante que las leas. Cualquiera de ellas te puede atrapar bastante. De las que más, yo creo que es La Maldición, de Hill House. Esa sí me sacó mucho de onda, la verdad, cuando la leí. Está bastante buena, pero sí, en general todas me han gustado, pero esa yo creo que en especial, a lo mejor es lo que buscas, fíjate, que te saquen de onda, que vean qué onda. Y la de cuernos, porque se me hace interesante cómo maneja el psique, y no tiene necesidad de ocupar fantasmas ni monstruos, ni vampiros, ni hombres lobo, ni nada. Es puro terror del ser humano. Así es, mi querida Jime. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, Jime. A donde quiera que nos estés viendo o escuchando, te agradezco muchísimo tu correo. Muy bien, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar con los correos que nos mandan. Muchísimas gracias a todos ustedes que se toman la molestia de verme, escucharme y por supuesto de mandarme correos. Si no has mandado correo, manda tu correo, para que lo leamos aquí y además para que tengas una comunicación con nosotros, ¿no? Julieta Rosas. Hola, Uri. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Un saludote. Oye, quiero hacerte una pregunta. Espero no te moleste, ¿no? ¿Tú te disfrazas en Halloween de qué? Ya te creí que soy un loco ahí que me disfrazo de vampiro y salgo a chupar la sangre. No, fíjate que, híjole, no sé qué van a pensar de mí ahorita que les platique de que no me disfrazo de nada, les voy a poner ahorita, va a aparecer ahorita una foto, aquí, va a aparecer aquí una foto. De dos de mis disfraces de Halloween. Aquí va a aparecer. Aquí. Fíjate que yo no me disfrazo. Va a aparecer aquí, pero todavía no aparece para que no riegue yo la sorpresa, ¿no? Fíjate que no, todo empezó. Es que mi disfraz fue como muy original, la verdad. Todo empezó porque usualmente tengo fiestas de Halloween que me invitan, gracias a Dios, varias personas. Pero en ese año en particular no tenía yo ninguna invitación. Entonces la invitación llegó de un día para otro y yo no tenía disfraz, ¿no? Entonces me convencieron de ir y yo así de changos marangos, ¿no? Changos cuadrados, eso es, me dice un changos cuadrado. Dije, ¿qué hago? Entonces recordé mis clases de maquillaje y caracterización en la universidad. Y entonces lo que hice fue hacerme aquí una explosión, como mi boca así reventada. Y y tenía yo por ahí. ¿Por qué me hacen esas preguntas? ¿Qué tiene que ver con el programa? Bueno, yo pienso que tu pregunta es porque. Para ver qué nivel de locura tengo. Y entonces tenía yo un disfraz de Flash, ¿no? Y entonces, como no tenía disfraz, decidí disfrazarme de Flash Zombie. Entonces me hice aquí una reventada así. No es por nada, pero creo que quedó bastante bien. A mucha gente le gustó. Y me disfracé de Flash Zombie, fíjate, ese año. Y luego, pues yo creo que resaltaría un poco el del año pasado. Me disfracé de Atropellado, fíjate. Porque igual no tenía disfraz, pero yo acostumbro dar dulces a los niños. Yo sí doy calaverita, pero me disfrazo para darla. Entonces, pues ese año fue de Flash Zombie. Otros años nada más usaba una máscara, una túnica o algo así. Y entonces el año pasado me disfracé de Atropellado, así con un pedazo aquí de carne colgando y así se me veían los dientes, ¿no? Unos dientes así todos feos. Aquí la llanta en mi playera. Y así repartí dulce a los niños. Y déjenme decirles que fue como una situación muy padre. Este año pretendo, ni más ni menos que hacer un pequeño pasillo de terror para los niños y para darles su calaverita. Pero sí, una llanta aquí de Atropellado. Sí, la verdad es que sí, a los niños hasta se sacaban de onda cuando me veía, porque yo tenía la bolsa de los dulces, entonces estaba yo así. Y cuando les daba el dulce, volteaba la cara, toda la cara aquí, toda colgando. La verdad es que son de lo que me he disfrazado. Mi querida Julieta, no sé qué tiene que ver eso con el programa. Realmente no soy un loco que se disfraza ahí de vampiro y sale a chupar sangre, o que se disfraza de hombre lobo y sale a destazar gente, ni me he visto de Batman y salgo en la noche ahí a ayudar a las personas. La verdad es que no, pero bueno, algún día lo haré. Algún día me disfrazaré del santo y entonces saldré a partir del hocico a todos los narcos. Contra la mafia hay uno, ¿no? El santo contra la mafia. Entonces algún día haré eso, pero todavía no, mi nivel de locura todavía no llega a esos extremos. Todavía estoy algo cuerdo, mi querida Julieta, por eso. Muchísimas gracias, Julieta. Les agradezco muchísimo que se interesen en mis situaciones personales, en lo que yo pienso. Muchas gracias, Vampiro Ethan, también. Les agradezco mucho que se interesen por mis gustos, por mi persona. Como vuelvo a repetir, a lo mejor no tiene mucho que ver con Arkham. A lo mejor tú esperabas una respuesta, me he disfrazado de Drácula, ¿no? O me he disfrazado de Nosferatu, ¿no? A lo mejor tú esperabas una respuesta de esas, ¿no? Pero la realidad es que no, soy una persona un poco diferente, piensa un poquito diferente. Entonces, esas han sido mis disfraces, ¿sí? Muchísimas gracias, Julieta. Un beso y un abrazo a donde quiera que te encuentres. Verdaderamente gracias. Gracias por todos esos correos que me mandan. Muy bien, vamos a continuar. Ya saben, radioarkham1@gmail.com para que me manden todo lo que ustedes quieran. Aquí ya ven las preguntas que me hacen. Aquí no tenemos censura de nada. Ok. Hernán Gómez Santos. Hola, Uri. Hola, Hernán. Qué gusto que me hayas escrito. Recibe un caluroso saludo desde Venezuela. Un saludo a todos los que me escuchan en Venezuela. Un saludo, Hernán, verdaderamente fraternal para todos mis amigos de Venezuela que son de los que descargan el podcast y de los que me están siguiendo Venezuela y toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Un saludo especial a Venezuela. Me encanta tu programa. Muchas gracias, Hernán. Porfa, no dejes de hacerlo. Espero que no, mientras siga yo recibiendo correos. Por eso, si no han mandado correo, anímense a mandarme correos, ¿sí? Sea preguntas, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran, pero mándenme que de alguna manera yo tenga comunicación con ustedes para saber qué les está gustando, porque si no, pues no hay cómo, ¿no? Me encantó el nuevo formato de YouTube. Muchísimas gracias, porque ilustras mucho y nos presentas muchas imágenes de lo que hablas. Muchísimas gracias, Hernán, te agradezco mucho, espero que funcione y vamos a empezar también a incluir más cosas, ¿no? Reportajitos por ahí con alguna gente, entrevistas con algunas personas acerca de lo que estemos hablando, acerca de la literatura, de cómics, del tema que estemos platicando o de la línea de Arkham. Muchísimas gracias, Hernán. Imágenes de lo que hablas. Y una pregunta, ¿por qué la luna llena transforma a los hombres lobo? Muy buena pregunta. Mira, yo pienso que todo viene de que, bueno, sabemos que los lobos le aúllan a la luna. Cuando hay luna llena, ellos aúllan. Entonces yo me imagino que los primeros que empezaron a hacer historias de hombres lobo hicieron esa relación de la luna llena con el lobo. Y entonces se les ocurrió que la luna fuera la que transformara al hombre lobo. Se dice, y la verdad es que esto no está comprobado científicamente o tan aceptado científicamente, pero todos sabemos que la luna es un astro muy particular, es misterioso, es místico, maneja las mareas, ¿no? La marea alta, marea baja por la luna, y hay una situación bien peculiar. Muchos de los crímenes más horrendos de la historia han sido hechos cuando hay luna llena. Se dice que los hombres de sexo masculino también cumplimos un ciclo como la mujer. Tenemos un ciclo también. Pero ese ciclo que cumplimos tiene algo que ver con la luna. Igual que el ciclo de la mujer, pues son 28 días. Y recordemos que el ciclo de la luna son 28 días. Entonces, como que se dice que la luna, cuando está llena, tiene cierto efecto al carácter humano. Entonces yo creo que por esas tres cosas, yo creo que de ahí es de donde toma el escritor la idea de hacer que la luna llena transforme a los hombres lobo. Porque por ese cambio de carácter, se dice que el cambio de carácter se inclina a la ira o a la agresividad. Entonces ese cambio de carácter hace que la maldición del hombre lobo surja en ese momento, ¿no? Entonces yo quiero pensar que es así. Creo que nadie, hasta donde yo sé, habrá que preguntarle a Rainy, si nos está escuchando, ojalá que nos pueda mandar una respuesta. Pero me parece que nadie ha explicado el por qué. Yo me imagino que es por esas, alguna de esas tres cosas, ¿no? Recordemos del señor Roma Santa, que el licántropo por excelencia, el licántropo real por excelencia de España, y me parece que también fue luna llena cuando hizo todo ese desastre que hizo, ¿no? Entonces yo me imagino que es por ahí, mi querido Hernán. Realmente yo creo que es todos esos mitos que giran en torno a la luna. Es un astro muy misterioso, ¿eh? Es un astro muy misterioso, la luna. Muchísimas gracias, Hernán, por tu correo. Síguenos mandando más y más preguntas y todo lo que quieras. Difúndenos allá en Venezuela. Recomiéndanos, si te gusta el programa, recomiéndanos mucho. De verdad te lo agradezco infinitamente, mi querido Hernán. Hernán Gómez Santos, muchísimas gracias de verdad por sus correos. Un saludo verdaderamente a todos esos países que me escuchan. Yo estoy aquí en México, Arkham está aquí en México, pero muchísimas gracias a todos esos países que me escuchan y que ahora me ven en YouTube. Horacio Torres, Hola, Abril. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Es cierto que existe la raza creada de la fusión de un vampiro y un hombre lobo? Híjole, Horacio, no. Mira, híjole, hasta donde yo tengo entendido, no, fíjate. O sea, eso ya me parece que fue inventado, pues creo que... Mira, no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero la primera vez que yo supe de eso fue en una caricatura. Y creo que fue en Scooby-Doo. Creo que hay un capítulo de Scooby-Doo de hace muchos años en donde trataban eso, de que había vampiros y hombres lobo. Y creo que sí fue ahí. La verdad, no me hagas mucho caso, pero creo que fue ahí donde vi esa fusión. Entonces, vampiros mordían a hombres lobo y viceversa, y se transformaban en una raza de hombres lobo vampiros, ¿no? Algo así. Pero lo vimos en Inframundo, ¿no? Underworld. Es una película que realmente a mí no me gustó mucho. Sé que para la gente muy fanática de los vampiros y de los hombres lobo les gustó mucho. A mí no, a mí en lo personal no me agradó tanto. Es buena, pero no me agradó mucho. Y ahí lo tratan, pero hasta donde yo sé, literariamente no lo manejan, ¿eh? Manejan que el vampiro controla al hombre lobo, o que el hombre lobo es un depredador natural del vampiro. Pero como que tanto la fusión no yo no he leído, o no he sabido de una novela o algo de literatura que trate de ese tema, ¿no? Pero eso parte de que recordemos que un vampiro muerde a alguien y se transforma en vampiro. Y un hombre lobo muerde a alguien, lo deja vivo y se transforma en hombre lobo. Entonces, bajo esta situación o bajo estos mitos, podemos deducir que si uno muerde al otro, pues puede crearse una raza diferente, una raza nueva, ¿no? Pero la realidad es que yo que sepa literariamente, creo que no, ¿eh? No, mi querido Horacio, creo que no se menciona en ningún lado, solamente en la película esta de Underworld. Y digo que voy a investigarlo, ¿eh? Pero creo que fue en una caricatura. Y creo, me parece recordar que fue en Scooby-Doo, en donde fue la primera vez que yo vi eso. Estoy hablando de hace muchos años, cuando era yo infante. Así es, mi querido Horacio, muchísimas gracias. Gracias por escribirnos. Muy bien, continuamos. A ver. Miren, me escribió Lex Luthor. Ajá, así dice Lex Luthor. Hola, Uri. Hola, Lex. Alexander Luthor. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto. A ver si te gusta el programa, pues financianos algo, ¿no? No creo que te cueste mucho. Oye, ¿cuándo el programa de la Liga de la Justicia? Ajá, lo que tú quieres es saber los planes de la Liga de la Justicia. Mira, yo creo que, yo espero hacerlo un poco antes de la película de Superman Batman. Va a ser una mesa redonda que estoy preparando con el fan de cada personaje de la Liga de la Justicia. Esto es algo que venimos preparando desde hace un tiempo. Nos falta hablar de la Mujer Maravilla, de Aquaman. Entonces voy a hacer esos dos programas antes de la Liga de la Justicia. Pero sí va a ser una mesa redonda que estoy preparando con el fan de cada uno de los personajes de la Liga de la Justicia. Entonces sí lo estoy preparando, mi querido Lex, pero todavía va a tardar un poquito. Quiero que salga un poquito antes de la película Superman Batman, para estar de acuerdo al ambiente, ¿no? Entonces, pues, esa es la situación, pero sí lo vamos a hacer, mi querido Lex, sí lo vamos a hacer. Estamos preparando ese programa, la verdad. Muchas gracias, Lex, síguenos mandando más correos, de verdad, mi querido Lex Luthor. Aquí hay una situación, ¿eh? O sea, yo sí sé cómo se llama la gente que no usa su nombre, porque en el correo viene su nombre. O sea, cuando llega el correo, pues es fulanito de tal para cual, y el correo. Entonces, cuando lo abro, ya me dicen, Lex Luthor en este caso, esto, ¿no? O dime Lex Luthor, o no menciones mi apellido, o no menciones mi nombre, cosas así. Pero con todo gusto aquí respetamos todo eso, ¿eh? Ok. Así es, fíjate, Lex Luthor. A ver cuando... No, mira, hoy fue el día de los villanos. Me escribió Joseph Kerr, que es el Guasón. Y me escribió Lex Luthor. A ver cuando me manda Magneto O sí, no es Thanos o Darkseid, no, no. Eso, híjole, nos vamos a ser de enemigos aquí, a ver. Ojalá y no. Ojalá y no, ojalá y no. Ok, Salvador Quiroz. Hola, Ori. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Chava, le decimos aquí al Salvador. Hola, Ori, permíteme felicitarte mucho por el esfuerzo. Muchísimas gracias, Salvador. Al contrario, muchas gracias a ti por estar al pendiente de Arkham, mandar correo y por estar al pendiente de nuestros programas. Del esfuerzo que haces y recibe un saludo enorme desde Argentina. Salvador, muchísimas gracias. Un saludo a toda Argentina, de verdad, que también son de los que más descargan el podcast. Un saludo, Chava. Aquí a los Salvadores les decimos Chava, no sé si allá también les digan así, pero aquí de cariño les decimos Chava. Chava, muchísimas gracias. Un enorme abrazo y es recíproco el saludo hasta allá, hasta Argentina. Muchísimas gracias. Sé que también hay gente que nos sigue por allá. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo para todos, toda Latinoamérica, todos esos países que me escuchan. Muchísimas gracias. Y que ahora me veo un saludo muy, muy grande para ustedes. Muchas gracias, Salvador, te agradezco. Ok. Todavía falta. Ok. Radio Arkham 1 arroba gmail.com para que ustedes tengan una comunicación con nosotros. Bueno, vamos a acabar, de hecho, este es el último. Lau. Hola, Lau. Hola, Uri. Preciosa voz la que tienes. Muchísimas gracias, Lau. Te agradezco muchísimo. Todos esos correos que me mandan, de verdad les agradezco mucho. Preciosa voz la que tienes y hermosos los cuentos. Muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Qué bueno que les estén gustando. Ya vamos a subir muchos, muchos más. Solo para preguntarte una cosa. ¿De verdad Logan no apareció por primera vez en X-Men? No, ya lo habíamos comentado. Ya van como dos, tres veces que comentamos eso. No, la verdad es que no, ¿eh? Wolverine hizo su primera aparición en Hulk número 89. Sí, número 89. Fue la primera vez que apareció Wolverine en las páginas de un cómic. No fue en X-Men. Mucha gente piensa que fue en X-Men, no fue en X-Men. Fue en Hulk. La verdad, mi querida Lau. Sí, estás en lo correcto. Es una historia bastante, bueno, bastante extraña. Recordemos también el año, que eran los años 60. Entonces, la verdad es que es un poco extraña la historia. Pero sí, efectivamente, no fue en X-Men, fue en Hulk. Mucha gente nos ha preguntado y lo hemos comentado varias veces, porque si no, está como raro, ¿no? Pero sí, yo creo que fue de esos personajes que probaron a ver si funcionaban y cómo funcionaron, ya lo integraron a la continuidad de X-Men. Yo me imagino que así fue, porque sí es como raro que haya aparecido en otra revista, ¿no? Y por primera vez, yo creo que estaban probando el personaje, mi querida Lau. Un saludo, Lau, muchísimas gracias por tu correo. Verdaderamente, gracias por lo que me dices. Y te mando un enorme, enorme saludo a donde quiera que te encuentres, mi querida Lau. Muchas, muchas gracias. Muy bien, ese fue el último correo que tengo. Ya, por fin me puse al corriente, porque había muchos que no había leído. Y por supuesto, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a La Rosa Azul, Lorena de Venezuela, a Nightwing de Tijuana, a Homer de El Salvador, Carlos Moreno, Enrique Linares, Juan Martínez, Guadalupe Costa, perdón, Roberto López, Mariana de allá de España, un saludote allá de España, también es de los que más descargan el podcast. Javier de España, un saludo a toda España. Y Carolina Montes, muchísimas gracias por sus comentarios en la página, por sus comentarios que me dejan en el Face personal. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Son muchos halagos para mí. De verdad, les agradezco enormemente todo eso que me dicen. Y con esto vamos a despedir el programa de hoy, que fue de puro correo de ustedes. Y voy a intentar hacer esto cada cierto tiempo. Posiblemente ya no lea correos en la continuidad de Arkham. Pero sí, cada cierto tiempo voy a leer los correos. A lo mejor voy intercalando. Si me llegan muchos correos, obviamente voy a hacer estos espacios más seguido. Para darle su espacio a ustedes, que por supuesto se merecen, no puedo descuidarlos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Les agradezco enormemente. Un enorme abrazo a todos ustedes. Por todo esto que hacen ustedes posible, que es Arkham, esta edificación que es para ustedes, por supuesto, única y exclusivamente para ustedes. Muchísimas gracias a todos, toda Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, Francia, España, Reino Unido, Japón, todos los países que me descargan. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, yo me imagino que son latinos que viven allá, o a lo mejor alguien que esté estudiando el idioma, pero les agradezco mucho verdaderamente que nos tomen en cuenta. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes, y con esto terminamos el programa. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com, también el Face de Arcam, Arcam emisora de radio, o Uri Arcam, nos pueden encontrar en Facebook. En mi Face personal, nada más, por favor, sí, de veras, me dicen que son de Arcam, Uri Rami me pueden encontrar, y ya saben, en iVoox y en iTunes nos pueden escuchar como Arcam. Muchísimas gracias a todos, por todos esos correos, verdaderamente se los agradezco infinitamente, por todo lo que me dicen. No tengo cómo agradecerles verdaderamente todo lo que me dicen a mi persona. Y bueno, pues nos vamos a ir. El siguiente programa va a ser algo de literatura, obviamente, y posteriormente viene algo de cómics. Entonces, no se pierdan Arcam, porque vienen muchos, muchos temas. Y reitero la invitación, cualquiera que quiera estar aquí con nosotros, con todo gusto lo recibimos aquí en Arcam. Mándenme un correo para que me digan qué tema quieren tratar, y con todo gusto. Ya vamos a tener otra vez invitados. No he podido, por algunos horarios no es posible, pero ya vamos a empezar a tener otra vez invitados. Creo que se merecen también el espacio. Si alguno de ustedes quiere ser invitado, con todo gusto aquí los esperamos en Arcam. Muchísimas gracias. Los dejo con esta melodía, que creo que queda muy de acuerdo a Arcam, y es ni más ni menos que el soundtrack de Drácula, de Bram Stoker, de 1992. Esa película tan increíble que nos regalaron en 1992. Les agradezco mucho, y como dijera alguien del pasado, que tengan muy buenas noches.